Podríamos decir que el documental 70 y pico habla de la dictadura y las organizaciones estudiantiles durante el periodo fines de los 60 y dictadura militar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero sería injusto con la profundidad que tiene este documental 70 y pico realizado por Mariano Corbacho, porque lo que atraviesa toda la historia también tiene que ver con la historia particular de su familia. Si uno recorre la historia de la dictadura dentro de la facultad, se encuentra con un apellido fuerte, es el apellido Mariano, y es el apellido Corbacho, que es quien fue el decano justamente durante la dictadura cívico-militar en la Argentina. Entonces lo que hizo Mariano, como nieto de Corbacho, fue justamente hacer un documental para narrar la historia de la resistencia de los estudiantes y también cómo ocurrió la represión allí con 130 desaparecidos que tiene esta universidad. Mariano, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días para todos. Imagino que desde corta edad ya empezaste a preguntarte un poco por el rol de tu abuelo en la dictadura y la dificultad de decir, bueno, ¿me meto en esta historia o mejor miro para el costado, ¿no? Sí, por ahí como disparador sucede que cuando tengo cerca de 10, 12 años, mi abuelo me muestra diferentes amenazas de muerte que había recibido por diferentes organizaciones revolucionarias, ERP y Montoneros, y eso de alguna u otra forma, a los 12 años, imagínense la mirada que uno puede tener sobre los 70 de esa edad, sobre todo yo vengo de una familia que no tiene participación política pública, digo, no tiene ningún tipo de activismo, y eso me generó muchísimas preguntas. Y al ir creciendo en la adolescencia, la secundaria, entrar a la universidad, contactarme con diferentes personas, me empezó a generar muchas contradicciones internas, tratar de entender por qué a mi abuelo lo habían querido matar. También, por otra parte, introducir, digamos, un punto de vista para contar este tramo de nuestra historia que tuvo que ver con la última dictadura cívico-militar, introducirla desde el cine en un relato que te involucra mucho desde la primera persona y sentarte a conversar con justamente tu abuelo involucrado en ese tramo de la historia. ¿Qué pasa en esa relación? ¿Qué pasa, digamos, en el momento en el que decís, ok, abuelo, te voy a poner una cámara acá adelante y vamos a charlar de esto que me contaste durante tantos años? Sí, que si uno ve la película por ahí, a diferencia de todas las otras entrevistas, las más particulares son las de Pico, Héctor Mario Corbacho, mi abuelo, decano, interventor de la FADU, del 76 al 82, y transcurren de alguna u otra forma como diálogos, no son entrevistas formales, no hay como un ida y vuelta todo el tiempo entre quien está detrás de cámara, quien habla acá, Mariano, yo, y mi abuelo, y en ese sentido, así transcurrieron. Fueron cerca de 10 entrevistas a lo largo de 2 años, ¿no? Espaciadas en el tiempo. Y la propuesta por parte de mi abuelo siempre fue tomada de esa forma. Es decir, bueno, yo te voy a contar qué es lo que ha pasado en aquellos años en la facultad. Siempre, y esto sí él lo remarcaba, mediada desde mi interpretación personal, desde mi punto de vista. Y bueno, ahí vos podrás hacer tu análisis, tu revisión y podrás cotejarlo o no con otros testimonios, otras personas que te puedan contar diferentes hechos desde mi realidad. Hay algo más complejo aún, que no es únicamente que tu abuelo fue el decano de la facultad en ese periodo, sino también es el nexo con la ESMA, ¿no? Entonces ahí me parece que la historia se pone más oscura, más complicada y mucho más difícil para vos, inclusive. Sí, claro, o sea, también vale la pena aclarar que yo no es que me entero de un día para el otro ninguna de todas estas cuestiones. Ahora, bien, el proceso del movimiento estudiantil universitario sí lo fui profundizando a lo largo de la película, pero el hecho de saber que mi abuelo había trabajado como docente dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, o bien que había tenido que ver con la etapa más oscura en la facultad, no era algo que me sorprendía. No es que yo encontré una carta ni nada, así que toda la vida lo vine macerando de alguna u otra forma. Y claro, obviamente, empezar a hacer esas conexiones entre quienes fueron detenidos desaparecidos, que fueron de la Facultad de Arquitectura, que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada, bueno, empieza a generar un montón de preguntas, un montón de contradicciones, que lamentablemente, y bueno, ahí abrimos la puerta. En la peli no se llega a terminar de resolver muchas de las cuestiones de investigación, muchas de las cuestiones más que tienen en el plano jurídico o en el plano. Bueno, pero sí hay una condena por parte de quienes nosotros hicimos la película, digo, Juan Pablo Díaz, Martín de Dios y yo, que es, bueno, sentar una posición sobre quién fue Pico en su vida pública y qué acciones tuvo para esto, connivencia con la represión, ser garante de que la policía, los servicios estuvieran dentro de la facultad, ser garante de la destrucción de los materiales, ser garante de un montón de cuestiones que hacen a la represión, tanto en el plano material como en el plano intelectual, como en el plano pedagógico. Entrevistaste a muchísima gente para este documental, muchos de ellos militantes en la previa de la dictadura y durante la dictadura, gente que estuvo detenida, torturada, gente que perdió a sus familiares que fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. ¿Qué pasaba cuando ibas a contarles la historia y les decías, no es únicamente un documental sobre la dictadura en la FADU, sino también sobre que soy el nieto de Corbacho? Sí, lo primero que llamaba la atención, y vale la pena aclarar también los nerviosismos y, por qué no, el miedo que yo tenía al principio de tratar de contactarme con ellos, porque, bueno, yo no sabía la respuesta, obviamente no conocía a quienes iba a entrevistar, y el hecho de pensar que de alguna u otra forma vincular a la figura de mi abuelo con el destino de sus vidas, ya de por sí ya me preocupaba. Ahora bien, peor todavía el pensar que no pudieran hacer la separación y hicieron una liazón de sangre ideológica, si se quiere, entre mi abuelo y yo, como para decir, bueno, si tu abuelo fue partícipe de la represión, vos de alguna u otra forma vas a tener una connivencia con su forma de pensamiento, vas a respaldarlo, vas a tratar de salvarlo en este material que vos vas a hacer. Eso era lo primero que tratábamos de aclarar, que nosotros tratábamos de hacer una película que tuviera una mirada crítica sobre la figura y el accionar de Pico, y que lo que nos interesaba retratar era la experiencia desde el campo popular, de las organizaciones sociales, y obviamente contraponerlo a qué es lo que estuvo desarrollando Pico y todo el equipo, vale la pena mencionar, no era solo Pico, todo el equipo que estaba con él en la facultad en aquellos años. Entonces, este nerviosismo, afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, se licuó, se evacuó, porque nos han abierto generosamente las puertas de su casa. Digo, tengo relación con muchos de los entrevistados hasta el día de la fecha, me escribo, hablo, nos encontramos, así que la verdad que eso, en la gran mayoría de los casos, ha sido muy generoso. Y también poner, digamos, de una manera tal vez un poco más pública aún, o sea, como duplicar la apuesta de las historias y los relatos familiares, esas historias que por ahí son más puertas adentro, pero que decidís hacer la apuesta de decir, bueno, vamos a ver qué pasa en la tensión familiar al momento de decir, bueno, me voy a meter con este tema y encima voy a hacer una película. Sí, por ahí es extraño a los oídos de los oyentes decir, bueno, una película de un familiar, de un partícipe de la represión que hace una mirada en oposición. Eso nosotros un poco lo hablábamos antes, de decir, bueno, eso lo cotejábamos, contactamos a investigadores, a diferentes críticos de cine y demás, para saber si alguna vez se había realizado en la Argentina, dentro de la cinematografía, algo similar a esto. Y lo que hemos recibido han sido siempre respuestas negativas. Pero también vale la pena mencionar que la peli, o al menos el esfuerzo que nosotros tratamos de llevar adelante con la peli, fue de no centrarnos sobre el periodo del 76 exclusivamente, sino toda la previa que se da, y que por ahí, dentro del cine particularmente, se da que uno ya habla desde el 76 en adelante y de las consecuencias del terrorismo de Estado. No se habla de, bueno, si se quiere, bueno, ¿por qué se necesitó implementar ese sistema represivo y qué es lo que se estaba gestando antes? Si le faltaban temas álgidos a la película, que el principal es que vos sos el nieto de Corbacho, pero hay que agregarle también que te metiste en un quilombo importantísimo de interpretación, que yo agradezco mucho también desde la comunicación y periodismo, que es la interna del peronismo, para poder explicar también el pasaje a la dictadura, ¿no? Esa famosa echada de los imberbes de la plaza y las internas entre la derecha y la izquierda peronista, me parece que están muy bien narradas y es muy necesario también narrar con esa perspectiva histórica. Sí, lejos de pensar que la violencia o la escalada de violencia, más del plano desde el Estado, empieza en el año 76, el 24 de marzo, sabemos que empezó muchísimo antes, digo, y estamos hablando de la construcción o de la elaboración de toda la AAA y todo ese sector del ala de la derecha del peronismo, que es muy necesario que lo sigamos poniendo sobre la mesa, que sigamos reflexionando sobre eso, y que invitamos también a todos los sectores del campo popular a pensar qué es lo que sucedió en aquellos años dentro del propio seno del peronismo, para poder seguir avanzando y terminar con ciertas discusiones que son estériles. Entonces, en ese sentido, nos parecía que era muy necesario traerlo hacia todos en debate, el decir, bueno, si la peli se vuelve atractiva por el hecho de que sea un punto de vista novedoso, en este sentido, bueno, ahí teníamos donde profundizar en línea, ¿no? Decir, bueno, pensemos mucho más allá del 76, pensemos en el 74, pensemos en la AAA, pensemos también en la vuelta del peronismo y cómo se da, pensemos en el cordobazo, pensemos en la noche de los bastones largos. Sí, también, digamos, siguiendo esa línea, podemos pensar también en los juicios de la CNU, todas las condiciones previas justamente para que se pueda ejecutar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero siguiendo un poco en este orden de cosas, también la idea de decir, bueno, está la tensión familiar por delante, digamos, hay una apuesta de hacerlo público, hay una decisión de hablar en primera persona, y es una manera también de introducir nuevas preguntas a una memoria, para casi como un ejercicio de ensayo audiovisual, para que no quede la memoria de manera estanca, sino que, bueno, seguir metiéndole preguntas para hacer hablar justamente esa memoria. Y en algún sentido la peli trae algo de eso, a partir de tus decisiones y del resto del equipo también. sí, por ahí lo que es la cinematografía más en primera persona, nosotros por ahí nos diferenciamos de ciertas líneas, de ciertos íconos dentro de del cine de primera persona, como podremos entender que han sido Los Rubios, como claro. puede ser que ha sido M, que bueno, habrá que preguntarle a los realizadores, ¿no? Pero dentro de la película no se trabaja sobre los proyectos políticos en pugna, no se trabaja sobre, digo, en el caso de Carrey, tampoco se trabaja sobre la figura de militancia y qué línea ha desplegado Roberto Carrey para hacer la interna de Montoneros y demás. Entonces, nosotros lo que nos interesaba, como excusa, utilizando la figura de la primera persona, poder profundizar sobre algo que nos trasciende y que vale la pena mencionar. Yo tengo 30 años, o sea que hay una brecha generacional. En el caso de Carrey y de Prividera, son familiares directos de víctimas del terrorismo de Estado, pero además son la generación siguiente. Acá hay un espacio generacional, hay un salto generacional en ese sentido. Es mi abuelo y yo soy el nieto, entonces ahí también sería interesante, digo, más de la psicología. Sí, de dónde, no sé qué disciplina abordarlo, pero sería interesante ver también cómo se da ese quiebre generacional que da, después de casi 40 años, la posibilidad de empezar a profundizar sobre otras preguntas que por ahí hasta el momento no hemos encontrado saldadas. Sí, también hay una distancia temporal que te permite mirar los hechos con otra perspectiva y no tan en lo inmediato. Para quienes no conocíamos la historia, aparte de la militancia dentro de la FADU, es interesantísimo ver todo el proceso de lo que ocurrió, un poco en paralelo al Cordobazo, en paralelo al Mayo Francés en términos internacionales, y ver el tipo de facultad que se estaba gestando. Ahí uno entiende también qué vino a frenar la dictadura cívico-militar. Un proceso de autonomía organizativa con lógicas propias, capaces de desplazar toda forma autoritaria en la docencia y en la dirección de la facultad, eligiendo los alumnos sus planes de estudio, pensando que era una arquitectura en diseño con respecto a la sociedad y no con respecto al conocimiento técnico específico, y justamente ver el salto de lo que logra un poco la gestión de la que participó tu abuelo. Volver a normalizar, volver al discurso científico-técnico, dejar de tener asambleas y participaciones populares dentro de la facu, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar la película sabíamos que las diferentes organizaciones habían desarrollado línea específica en enorme cantidad de territorios, de planos de la vida, y que estaban realmente aceitados y estaban logrando un nivel de masividad. Ahora, por ahí uno se pone a investigar y le cuesta encontrar cómo es ese trabajo específico, ese desarrollo específico de línea. En la FADU no fue dificultoso, pero bueno, en sumatoria, recolección de documentos, relevamos cerca de 1.200 documentos, hicimos 90 horas de material, 4 horas de relevamiento de crudo de material de archivo que filtramos después de meses y años de indagar, generó que pudiéramos acercarnos un poco a poder entender cuál es ese desarrollo de línea específica y cómo es que se fue escalonando también esos procesos. Como bien contabas vos, uno de los fenómenos es realmente la imposición por parte de los estudiantes muy organizados, luego de un cierre de la facultad, la NUCE lo que hace básicamente es cerrar la facultad, y eso genera mucha bronca y genera muchísima participación por parte de estudiantado, que logran decir, esta no es la facultad que queremos, luego de la noche de bastón de largo, con el 70% de renuncia de los docentes, o sea que, con lo que nosotros determinábamos como una acefalía profesoral, que deja que los estudiantes empiecen a demandar y exigir por sobre lo que la institución les puede dar. Eso generó que, en línea con lo que se estaba dando en un momento histórico determinado, con todo un estímulo, digo, a nivel nacional e internacional, de poder pensar la arquitectura, en este caso, desde un plano social, alejado del mercado. Eso, digo, es un fenómeno que a nosotros nos llamó muchísima atención, porque no fue solo teoría, sino que también se dio en la práctica. ¿Te sorprendió al hablar con los entrevistados, la mayoría de ellos estudiantes organizados de aquel entonces, la reivindicación de aquello que hicieron en su juventud? Porque es prácticamente unánime que se les piante un lagrimón a todos al recordar ese momento de su vida de reivindicaciones de derechos, ¿no? Sí, no, la verdad que lo que nos sorprendió, sí, positivamente, es el nivel de coordinación que tenían las fuerzas también, ¿no? O sea, uno a veces por ahí mirándolo más en el presente o mirándolo en ciertas experiencias, ¿no? Ya terminadas, se da que bueno, cada uno construye por su lado y la autorreferencialidad es un pecado que a veces se comete en muchísimos sectores del campo popular. Entonces, en este sentido, lo que veíamos dentro de la FADU y que también los entrevistados lo extendían mucho más allá, ese nivel de coordinación, ese nivel de solidaridad entre las organizaciones, con diferencias, con críticas, con puteadas, con todo, pero a la hora de construir iban de la mano. Y eso me parece totalmente loable para una generación que tenía objetivos bien claros de un cambio social. De hecho, ese material de archivo en el que aparece el Robby Santucho dando su parecer con respecto a las organizaciones peronistas es más que interesante para entender esa articulación por abajo que podía tener no tener acuerdos por arriba, ¿no? ¿Repercusiones en los estudiantes actuales de la FADU, de la película? La peli la hemos pasado unas 5 veces dentro de la facultad, 4 o 5 veces. Cine continuado. La verdad que han sido proyecciones masivas, digo, que han oscilado los 300 estudiantes, con debates que han durado una hora y media posterior, y particularmente el centro de estudiantes nos acompañó muchísimo con la proyección, nos han dinamizado proyecciones, nos han ayudado a difundirla, porque de una u otra forma se sienten identificados con la línea de la película y sobre todo el desarrollo específico de la facu, entiendo yo, que es algo por lo que ellos también luchan. O sea, por ahí, hoy por ahí, si uno piensa rápidamente en la Facultad de Arquitectura, lo tiene más vinculado al diseño, algo más de élite, algo mucho más vinculado al mercado, y los compas de los centros de estudiantes siempre están trayendo a decir, bueno, nosotros queremos otro tipo de facultad, reformulemos los planes de estudio, pensemos qué tipo de carrera queremos hacer. Ahora, sería excelente que esto realmente se diera en un proceso de masividad y que todos los estudiantes empezaran a tener ese tipo de perspectiva o que lo empezaran a discutir, ¿no? Bueno, hay que seguir generando los espacios de discusión, y nosotros sentimos que la peli, en ese sentido, y con todas las proyecciones que hemos tratado de hacer en Espacio Alternativo, Casa de Estudio, trae ese debate, decir, bueno, pensemos nuestra carrera, sea arquitectura, medicina, docencia, lo que sea, pensemos qué tipo de carrera queremos hacer y para qué estudiamos, básicamente. Sobre la caída de los títulos, Mariano, das una información muy trascendental también para el análisis de la historia argentina en perspectiva, que es la negativa de un montón de personas que militaban en ese momento en la FEDE, que tenía que ver con los estudiantes afiliados al Partido Comunista, que se negaron a dar testimonio en esta película, tal vez justamente por el rol que tuvo el PC en el periodo de la dictadura argentina. ¿Qué pensás que pasó y qué te parece que es importante analizar de esa negativa de un sector militante de aquel momento que no quiere hablar de lo ocurrido? Sí, vale la pena mencionar que a todos los entrevistados nosotros fuimos a contarles la misma película que tratábamos de hacer, y que se dio una cuestión casi sistemática, diría yo, de que tratamos de conseguir testimonios de los compañeros de la FE, y quienes tuvimos la negativa fueron miembros, ex miembros de la FE, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, o sea, militantes del PC que militaban en la facultad. ¿Y por qué? Porque nosotros tratábamos de entrevistar a todas las fuerzas que habían tenido gravitación en aquellos años en la facultad. Entrevistamos al PCR, al PRT, a la FAR, a la JUP, a los radicales, al PST. Bueno, nos faltaba ese actor dentro del campo popular que sentíamos que era el PC, que tenía gravitación, que tenía peso, que tenía desarrollo. Y en ese sentido, si nosotros no poníamos a ese actor, estábamos haciendo mal nuestro laburo, ¿no? Estábamos haciéndolo mal. O sea, bueno, falta un actor. Y en ese sentido, no poner y no marcar que nosotros habíamos tratado, pero se había dado una negativa, sentíamos que también era un error, ¿no? O sea, no es que no lo fuimos a buscar. No se dio la posibilidad por un montón de cuestiones, y que particularmente yo entiendo que es que, y digo, lo han manifestado también, es que nosotros entendían ellos que queríamos hacer una película exculpatoria sobre la figura de Pico, y que de una u otra forma íbamos a tratar de lavar la cara sobre la situación. Y vale la pena mencionar que de los desaparecidos de la facultad hay 3 desaparecidos del PC. Y ahora bien, también vale la pena mencionar que una de las primeras veces que proyectamos la película la hicimos en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, coordinada por Graciela Leo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y en esa vez, varios de esos miembros de la FEDE fueron a la proyección y reconocieron públicamente que ellos se habían negado por ese miedo. O sea, vale la pena mencionarlo también, ¿no? Porque es importante que ellos también tuvieron la voluntad de ir a ver la película, en los términos que fuera, que hayan querido ir a verla, y finalmente reconocieron. Porque, bueno, también se sintieron interpelados por ese cartel final, ¿no? Donde nosotros, básicamente, hacemos nuestra posición sobre el trabajo que queríamos investigar. Mañana a las 9 de la noche, aquí en La Tribu, proyectamos 70 y pico, Lambaré 873. Venite un ratito antes para reservar tu silla y poder ver este enorme documental que nos ayuda muchísimo, no solo a repasar la historia argentina, la historia de las resistencias durante la dictadura en los ámbitos universitarios, sino también una singular mirada, que es la del nieto de quien fue el decano durante la dictadura. Esto es lo que nos ofrece el documental. Mariano, muchísimas gracias por venir acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mariano Corbacho con nosotros mañana, 70 y pico, a las 9 de la noche en nuestra casa con Parlante.